Aquí Radio Anti-ZP emitiendo desde Madrid, España. Os habla José Luis de Valero. Atención, por favor. Atención. Siempre me he hecho y continuaré haciéndome responsable de todo cuanto escribo y grabo. Pero aviso, esta vez aviso. Hoy, más que nunca, y debido al contenido radiado en el tercio final de esta emisión, deseo renovar mi compromiso y responsabilidad al 100% de todo lo que voy a grabar y a exponer públicamente. Me hago totalmente responsable de mis declaraciones y no me apoyo simplemente en la libertad de expresión que me asiste, sino basándome fundamentalmente en que la verdad solo tiene un camino. Y para endulzar de alguna forma el inicio de Radio Anti-ZP, comenzamos con Eleonora, una voz femenina, una dulce y aterciopelada voz que increpa muy cortésmente, por cierto, al cenutrio farfollas llamado Francisco Fernández Frías. Aunque la verdad, no te mereces esta voz, Paquito. Estimados amigos oyentes de Radio Anti-ZP y estimado amigo José Luis de Valero, os habla Leonora. Un saludo a todos antes de nada. Replico al señor Francisco Fernández Frías. Señor Frías, hay momentos en la vida en los que callar se convierte en una culpa y hablar en una obligación. Yo me siento obligada a responderle porque usted utiliza la mentira y la demagogia como arma política para desinformar y engañar a la gente. Habla usted del conflicto somalí. ¿Querrá usted decir la piratería somalí? Porque que yo sepa, España no está metida entre Etiopía y Somalia, que ese es el verdadero conflicto somalí. Bien, aclarado este término, como usted sabrá, y creo que lo sabe perfectamente, la piratería no es un hecho nuevo. Es un delito que, según el derecho internacional, son actos de depredación, pillaje y violencia ejercidos en alta mar por una embarcación hacia otra embarcación. Señor Frías, no le comprendo cuando dice que todo esto ya está en manos de la ONU. Si precisamente la ONU dice claramente que al pesquero en cuestión le asiste el llamado derecho de persecución. ¿Se ha enterado usted, señor Frías? Derecho de persecución, contemplado en el artículo 23 de la Convención de Ginebra de 1958 y en el artículo 111 de la Convención de Montego Bay de 1982. Esto quiere decir que dicha nave tiene que ser defendida por el país de la bandera que muestra en su mástil. Eso es precisamente lo que ha hecho Sarkozy con sus ciudadanos, y eso es lo que no ha hecho el gobierno de ZP con los españoles que van a salir a ganarse la vida honradamente, como honradamente se la ganan los militares, a los que les está encomendada esta misión, y no a vaciar el cargador, como usted dice, de manera dañina. Perfecto, Eleonora, pero simplemente hacer una leve observación. Demos a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El Playa de Baquio, en lo alto del mástil, no llevaba el pabellón español. Simplemente llevaba la Ikurriña. Lo que es una pena, porque el Lendakari tendrá que hacerse con una armada para defender sus buques de pesca, me imagino. Simplemente es una mera observación, nada más que eso. Y ahora, el texto de otra dama. Lamento no tener la voz de Leonora, pero os tendréis que conformar con la mía. Vamos a ver, el texto, la verdad es que he tenido que resumirlo brevemente por motivos de tiempo. Ana María Ros Domínguez nos escribe diciéndonos lo siguiente. El texto lleva por título La doble moral. Y dice así. Esta tarde me he ido a tomar un café con mi amiga Maite. Hemos charlado un poquillo de nuestras cosas. Y al salir, a escasos metros de la cafetería, había una carpa de la obra social de la Caixa. Hay una serie de recortes de periódicos. Un tercio de la carpa está dedicado a la violencia de género. Otro tercio a la violencia en las aulas. Y otro tercio a películas de los titireteros que recogen la realidad de la violencia en estos dos ámbitos. Al salir, le iba diciendo a mi amiga Maite, qué pena y qué cinismo hay en esta sociedad. ¿Por qué no hay nada sobre el aborto? ¿Acaso matar a un inocente indefenso no es la violencia más brutal ejercida contra el ser humano? ¿Cómo podemos defender que las mujeres no sean maltratadas y los niños en las escuelas tampoco, y no defender al hijo que llevamos en las entrañas? ¿Acaso esa mujer maltratada no ha estado en las entrañas de su madre? ¿Acaso el niño maltratado no ha estado también y se ha criado en un seno materno? ¿Cómo puede ser esta sociedad tan cínica de rasgarse las vestiduras? Rasgarse la vestidura por el maltrato a unas personas y no por un asesinato. Y digo asesinato con mayúsculas. Asesinato de inocentes. ¿Qué clase de personas somos? En aquel momento nos atendió un chico y nos preguntó, señoras, ¿qué tal la exposición? ¿Les ha gustado? Y yo le contesté, me parece una gran idea concienciar a la sociedad e intentar ayudar a sensibilizar sobre la violencia, pero ¿por qué no hablan del aborto? Y el chico me contestó, mire usted, es que en esto no nos ponemos de acuerdo, señoras. Hay gente que piensa que eso no es violencia, ni eso es un asesinato. Entonces, imagino que por ese motivo los organizadores no habrán querido hablar del tema. Yo entonces le comenté que por esta regla de tres, hay gente que piensa que pegar y faltar al respeto es bueno, porque con tu mismo argumento hay gente que ve bien los malos tratos. El que pega, el que acosa, el que amenaza, lo hace porque cree que es bueno, porque cree que actúa bien, porque se siente superior al atacado, el acosado y al amenazado. Y lo mismo ocurre con el aborto. Nos creemos superiores a ese ser indefenso que nos necesita para vivir. Así que no veo diferencia. En todo caso, que muchas veces los malos tratos no pasan de insultos o de palizas, y los casos más graves llevan a la muerte. En el caso del aborto, el resultado es siempre el mismo: la muerte de una persona, la muerte de un bebé. Y sin embargo, ustedes están aquí concienciándonos de lo malo que es la violencia, pero claro, eso lo ha montado un banco que no querrá ofender a sus clientes que abortan, y mucho menos a esas clínicas abortistas que le confían sus ingresos. Es una pena que los más indefensos, que son los despedazados, envenenados, decapitados, no estén aquí para que mucha gente que piense abortar se lo piense dos veces. No me hable usted de diferencias, que para mí no hay ninguna. La carta finaliza con un sí a la vida, no a la violencia, no a la muerte, pero no a la muerte para todos. Y firma Ana María Ros Domínguez, de San Fernando, Cádiz. Y ahora un nuevo texto en verso de nuestro incombustible amigo Javier. Tendréis que disculpar la audición de este audio, pero el archivo no ha llegado en muy buenas condiciones. Diálogo ficticio entre un gallego decente y su señor vicepresidente autonómico. Trillo dijo, manda huevos, manda carallo, yo digo. el de Allariz se nos une a la banda de los pillos. ¿Dónde vas, Ansio Quintana? ¿A dónde vas, Meucillinho? Con la caña y la miñoca vou pescar si un ton amigo o que se poña por diante se me dá un beneficio. Non vou deixar todo chollo para o presidente Tourinho. Visto así, siga la pesca y vaya soltando el hilo, que si el sedal se le parte, tendrá que dar, pese a todo, lo ganado por perdido. Na Jaliza xa non queda que non queda facer giños as calzatuadas que fajo na defensa dos dereitos dos sufridos jalijiños. E se a gente puxeran solta a miña forma de facer, lle direi, tal como sinto, mira, neno, que che den. Válganme todas las meigas y la santa compañía. Válganme mugidos toros de la mar embravecida. Al alaricar oeste de seguir así la cosa, ya no ha de haber quien le frene, ni habrá de haber quien le tosa. Un abrazo y tiempos aquellos en que la honradez y demás virtudes eran carta de presentación por sí solas, ¿dónde se habrán quedado? Y ahora aterriza por aquí nuestro amigo Stukov. Stukov, que es un gran seguidor de Radio Anti-CTP y que está profundamente preocupado por un asunto. Y yo os explicaré cuál es. Stukov me dice lo siguiente. Hola, soy Stukov. Hace poco tiempo han disuelto el cuerpo militar tercio del gran capitán de la legión. En mi blog he escrito sobre este tercio y sobre este tema, y quisiera que cogieras algún fragmento de mi escrito y hablases en tu próxima emisión. Muchas gracias, un saludo y un abrazo muy cordial. Pues verás, mi querido amigo, en tu post y por escrito dejas bien claro lo sucedido. Por eso es mucho mejor leerlo que radiarlo. Otra fechoría más de esa ministra separatista e independentista que se ha hecho con las riendas de nuestras Fuerzas Armadas. El último golpe conferido a la Legión ha consistido en amputar un acto religioso castrense que se realiza en Málaga el día de Jueves Santo desde el año 1928. El Ministerio de Defensa ha decidido reducir a la mitad el número de caballeros legionarios que desfilarán el Jueves Santo con el Cristo de la Buena Muerte, patrono y protector del tercio. Pero eso no es todo, querido Stukov. De igual forma, el Ministerio de Defensa suprime de un plumazo la llegada de las tropas en un barco de la Armada Española. De esta forma, se pone vilmente fin a una tradición de hace 83 años y uno de los momentos más populares y emotivos de la Semana Santa malacitana, el desembarco de los legionarios en el puerto que es seguido en la mañana del Jueves Santo por decenas de miles de personas. Y yo me pregunto, ¿tendría la ministra de los cojones los suficientes ovarios de romper una tradición de más de 80 años en ciudades como Bilbao, Barcelona o Sevilla? Nah, ni loca. Ni siquiera se le ocurriría. Ahora te voy a dar más detalles de otro asunto. El pasado año, la quinta bandera de la Legión fue disuelta por este gobierno formado por traidores y separatistas, sin que la llamada cúpula militar hiciera nada para impedirlo. Por otra parte, claro, yo me pregunto, ¿qué coño van a hacer estos ganapanes si están chupando del bote y sacándole brillo a sus condecoraciones conseguidas previo acatamiento de consignas emanadas desde el cuartel general del Partido Socialista Obrero Español? Pues bien, no contentos con ello, días después también disolvieron la segunda bandera de la Legión, sin duda con ánimo de ir preparándole el terreno a Mohamed VI, ese moro mierda que quiere invadir a toda costa Ceuta y Melilla. Todas estas acciones no se tratan de una simple reestructuración del ejército, ni mucho menos. La quinta bandera tenía como misión la defensa de Ceuta y la segunda bandera tenía la misión de defender Melilla contra cualquier posible invasor. Eso de entrada. Por si a alguien todavía le queda alguna duda, estas fuerzas de choque, estas banderas, no han sido sustituidas por nadie. Estamos pues a merced de lo que decida el moro mierda, que lo más seguro es que proceda igual que le hizo su puto padre en el Sáhara con la Marcha Verde. Hassan II escenificó perfectamente el anuncio de la Marcha Verde el 16 de octubre de 1975. Fue el mismo día en que el Tribunal Internacional de Justicia rechazó sus pretensiones de que el Sáhara debía ser devuelto a Marruecos. El Tribunal Internacional de Justicia resolvió que Rabat nunca ejerció ni soberanía, ni colonia, ni ningún otro derecho de tipo territorial sobre el Sáhara Occidental. La consecuencia de este dictamen es que quedaba libre el camino para celebrar el referéndum de autodeterminación, para lo cual, desde un año antes, se había confeccionado en un censo, el famoso censo de 1974. Marruecos sabía entonces como hoy que el pueblo saharaui ni es ni quiere ser marroquí, por lo que tenía que impedir como fuera el referéndum. La forma de hacerlo fue la invasión militar del territorio acompañada de la Marcha Verde. Precisamente porque Rabat había premeditado el rechazo al derecho internacional hacía meses que preparaba la invasión. Aunque Hassan dijo que la idea se le ocurrió en un sueño tres semanas antes, lo cierto es que la Marcha Verde fue ideada por el famoso Kissinger y financiada por la monarquía saudí. El 16 de octubre de 1975, después de mentir con su habitual cinismo, diciendo que el Tribunal Internacional de Justicia había dado la razón a Marruecos, Hassan anunció la organización de una marcha de civiles que se dirigirían a pie a ocupar pacíficamente el Sáhara. La marcha civil y pacífica comenzó el 26 de octubre de 1975 dentro de Marruecos, rumbo a la frontera suroccidental del Sáhara con aquel país. Ya entonces, el gobierno español pactó en secreto la entrega del territorio a Marruecos, y ese mismo día el ejército español abandonó algunos puestos militares en la frontera marroquí-saharaui suroriental. Ese día, las tropas del ejército marroquí invadieron por allí el Sáhara, pasando por las armas a quien se resistía. Arturo Pérez Reverte, hoy en día novelista y académico, y por aquel entonces corresponsal de guerra en el diario Pueblo, fue el primero en informar de que, mientras por el oeste se ponía en escena la pantomima de la Marcha Verde, por el este el ejército español se iba jurando en arameo y cagándose en todo la vida y por haber. Pero lo peor viene ahora. Para vergüenza de todos los españoles, el entonces jefe del Estado en funciones, el príncipe Juan Carlos de Borbón, el actual rey de España, viajó a El Aaiún el 2 de noviembre para decir a las tropas y a los saharauis la siguiente real frase: España cumplirá sus compromisos. Una frase más falsa que Judas, porque el rey jamás cumplió con su palabra, ni con su deber como rey para todos los españoles. Aunque rectifico, de todos menos de quien os habla. A mí ese rey no me representa. En mi entorno mental y humano no acepto a gente que se desinhibe de sus funciones con tal de ceñir una corona. Y mucho menos acepto a un rey perjuro. Quizás sea una dura frase, pero no nos olvidemos que esta corona fue adquirida tras el acatamiento bajo juramento ante las Cortes de los principios que informan el movimiento nacional. Y quiero refrescar la memoria a los juancarlistas de nuevo cuño y a la juventud actual. El 23 de julio de 1969, en el Palacio de las Cortes de la Carrera de San Jerónimo, el entonces todavía príncipe de Asturias pasó a la derecha del jefe del Estado, se puso de rodillas, extendió su mano derecha sobre los evangelios y ante un crucifijo de plata juró el cargo delante del jefe del Estado. El presidente de las Cortes, señor Iturmendi, tomó el juramento siguiente: en nombre de Dios y sobre los santos evangelios, juráis lealtad a su excelencia al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Y el príncipe contestó: sí, juro lealtad a su excelencia el jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y leyes fundamentales del reino. Entonces el presidente de las Cortes respondió: si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. Pues ahí queda eso. Las demandas celestiales podrán ser lentas, pero son seguras, y sobre todo, dictan sentencia en firme, sin apelación posible ante el veredicto de Dios. Bueno, en fin, amigos, que estas emisiones de Radio Anti-ZP se saben cómo comienzan, pero no se sabe cómo acaban, ni cómo pueden acabar. En la anterior emisión se me quebró la voz, porque hablar sin tapujos, con los sentimientos a flor de piel, puede que sea peligroso, pero lo cierto es que para mí es necesario, es mi deber como persona y como español. Y precisamente como ciudadano español, desde este espacio, le pido cuentas al rey. Según cuenta Plutarco, en sus Vidas Paralelas, una gran obra, por cierto, Julio César manifestó a su esposa Pompeya: no basta que la mujer del César sea honesta, también tiene que parecerlo. Esta expresión, con el tiempo, comenzó a aplicarse en el caso de que alguien sea sospechoso de haber cometido algo ilícito, aun cuando no hubiera dudas en la forma respecto a su inocencia. Es por ello que, aquí y ahora, hago mía la frase de Julio César y manifiesto que no basta que el rey de un pueblo sea honesto, también tiene que parecerlo. Amigos míos, esto ha sido todo por hoy. Cierro esta emisión con un himno dedicado a aquellos a quienes les ha sido usurpadas vilmente sus banderas. El himno de la Legión Española, interpretado por la banda de guerra de la Brigada de la Legión. Desde Madrid, España, y para Radio Anti-ZP, os habló José Luis de Valero.